Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana y hoy un excelente inicio de semana. El día de hoy tendremos un programa más corto, de hora y media, por eso empecé a este momento. Estamos pues aquí modificando algo en la computadora donde está pues el programa para transmitir, así que pues me ha costado esta mañana poderla no funcionar, porque sí estaba funcionando, pero pues está poniendo un poco lento. Entonces si por alguna razón me salgo del aire, pues para que sepan el por qué, y lo que se grabe el programa pues lo voy a subir, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit, un cielo soleado. El cielo estará principalmente despejado y la temperatura mínima será de 35 grados y la máxima de 55 grados. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 47%. Para el día de mañana martes esperan máximas de 60, mínimas de 41 con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles esperan máximas de 55, mínimas de 39. Va a estar muy parecida pues el clima o las temperaturas al igual que el día de hoy, el día miércoles, pero a diferencia que hay una probabilidad de un 55% de que caigan precipitaciones. El día jueves y viernes también hay probabilidad de precipitaciones. El día jueves una probabilidad de un 91% con temperaturas máximas de 48, mínimas de 37. La semana pasada nos decía que el día jueves había probabilidad de que cayera agua nieve, así que pues prepárense por si cambia el pronóstico el día jueves, de en lugar de lluvia que caiga nieve, ¿no? El día viernes también hay probabilidad de que caigan precipitaciones, una probabilidad de un 26% con temperaturas máximas de 55 y mínimas de 38. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Así que pues con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y regreso directamente a la reflexión. Y luego pues vuelvo a regresar, ¿ok? O sea que nos vemos ahorita en unos minutos más. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información muy interesante. Se trata de ciencia y es que el helicóptero Ingenuity ya está listo pues para la histórica hazaña en Marte. Este helicóptero se prepara en Marte para una histórica y complicada jornada. El primer vuelo de prueba de una aeronave en otro planeta como parte de la misión Mars 2020 Perseverance, y que la NASA compara con la hazaña de los hermanos Wright, que fueron los pioneros de la aviación en la Tierra. Bueno, este helicóptero Ingenuity salió el día de ayer. Esta pequeña aeronave partió de Florida en el mes, bueno, la aeronave partió en Florida en el mes de julio del año pasado, pegada al vientre del Perseverance, el rover que aterrizó el pasado 18 de febrero con éxito en el cráter G0 del planeta rojo, tras un descenso de riesgo a alta velocidad en 7 minutos y luego de cruzar la atmósfera de Marte, porque también Marte tiene la atmósfera. Y bueno, ya les he estado comentando sobre esta noticia del Perseverance, ¿verdad? Pero bueno, este otro robotito o helicóptero venía también con el Perseverance. Era como si fuera su bebé, ¿no? Y el español José Antonio Rodríguez Manfredi, que fue responsable de la NASA de una pequeña estación meteorológica a bordo del Perseverance, contó este viernes a EF que es como repetir la proeza de los hermanos Wright, pero además en otro planeta. Detalló que este helicóptero, de casi el tamaño de un balón de fútbol, lleva debajo de los rotores un pequeño trozo de tela de las alas del avión original Wilford y Orville Wright. Es un gesto histórico para unir esos dos momentos especiales. Ese vuelo pionero de los hermanos Wright hace 118 años y este primer vuelo en otro planeta fue lo que ahondó. Y hace un poco más de 100 años los hermanos tuvieron ese vuelo aquí en la Tierra. Ahora nos vemos haciendo algo similar en otro planeta, en otro mundo. Además, con la circunstancia de que es a 274 millones de kilómetros, fue lo que agregó el científico. En el año 1903, los Wright lograron que un aparato más pesado que el aire, controlable y con motor, se sostuviera en vuelo solo 59 segundos en la playa Kitty Hawk en Ohio. Y la NASA precisó este viernes que si todo procede según lo planeado, se espera que el helicóptero despegue del cráter G0 el día de ayer, o sea que ya despegó a las 12:30 hora solar local de Marte. Y Rodríguez Manfredi explicó que la idea es que el Ingenuity se levante unos 5 metros, se mantenga durante 30 segundos y descienda en Marte. Enfatizó que se trata de un primer y gran paso que prevén que realice unos 5 vuelos más largos a lo largo de un mes. Así que pues ahí estaremos obteniendo más información pues de este helicóptero robot, ¿no? Y bueno, en otra información que también es muy interesante y muy importante, sobre todo para la gente que pues se pregunta de que si se van a las piscinas hoy en día se pueden contagiar del COVID-19. Si ustedes tienen esta pregunta, pues aquí les voy a resolver la respuesta de acuerdo a este artículo noticioso. Y bueno, pues se acerca el verano, tiempo de disfrutar los días soleados y calurosos en el agua. Y una de las preguntas más frecuentes que reciben los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades es: ¿puede el virus que causa el COVID-19 transmitirse a las personas a través del agua, en piscinas o parques acuáticos? Y bueno, para verificar esto, pues vamos a dar esta información. Primero, en las piscinas no hay evidencia de que el virus se transmita a través del agua en las piscinas. Los CDC no tienen conocimiento de algún informe científico que demuestre que el COVID-19 puede propagarse a través del agua en las piscinas, jacuzzis o áreas de juegos acuáticos. Las actividades acuáticas al aire libre son consideradas seguras. En general, las actividades al aire libre son muy seguras, las piscinas al aire libre y las playas están naturalmente bien ventiladas, por lo que el riesgo de infectarse al aire libre es muy bajo, especialmente si puede mantener una distancia mayor a 2 metros de personas que no son de su hogar, por lo que explicó a Noticias Telemundo la doctora Janelle Stewart, especialista en enfermedades infecciosas y profesora del Centro Internacional de Investigaciones Clínicas de la Universidad de Washington. La doctora Stewart explicó que el coronavirus no puede sobrevivir por mucho tiempo en el agua y el cloro lo mata fácilmente, y no se puede contraer una infección por COVID-19 directamente del agua de la piscina. Eso fue lo que dijo la especialista. Así que pues ahí está esta información. Al parecer pues no es contagioso que te bañes en la piscina y esté otras personas, pero sí pues mantente separado. Es muy diferente a que te pongas a platicar con una persona que no vive en tu casa y que estás platicando pues a corta distancia en la piscina, pues es lo mismo que estar afuera, ¿no? Las recomendaciones que se nos dan. La doctora Stewart explicó que el coronavirus no puede sobrevivir por mucho tiempo en el agua y el cloro pues lo mata fácilmente, así que no se puede contraer una infección por COVID-19 directamente del agua de la piscina, así para que nos quede más claro, ¿no? Y bueno, pues ahí está esta información. Y ahora nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya vamos a comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy voy a responder a una pregunta que me hizo un amigo y le dije que sí, que o sea, iba a poder hablar en el tema del metabolismo acerca de algunos alimentos que pueden dañar el hígado. Me había dicho que había salido con algún problemita y que le habían dicho pues que tenía que desintoxicar el hígado y quería saber qué es lo que le hace daño o qué lo empeora. Y si tú también tienes esta dudita y quieres mejorar pues la salud de tu hígado, pues te va a ayudar esta información, ¿no? El hígado es el órgano de mayor tamaño dentro de nuestro cuerpo. Se encarga de ayudar al organismo a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar toxinas. Sus funciones pueden verse gravemente afectadas por malos hábitos de vida, como una mala alimentación. Y bueno, ¿cuáles son los alimentos más perjudiciales para el hígado y qué puedes hacer tú pues para fortalecerlo? Uno de ellos que te va a afectar bastante es el azúcar. Para funcionar correctamente nuestro cuerpo necesita glucosa, un azúcar que proviene de los alimentos que nosotros estamos ingiriendo, aunque también se forma y se almacena dentro de nuestro organismo. La glucosa es la principal fuente de energía de las células y se transporta a todas ellas a través del torrente sanguíneo. El hígado se encarga de almacenarla y ayuda a mantener equilibrados los niveles de azúcar en la sangre. Cuando consumimos azúcar en exceso, ya sea agregada o a la que se encuentra oculta en los productos ultraprocesados, se pueden acumular y puede terminar convirtiendo en grasa en torno al hígado. Y esta situación aumenta el riesgo de enfermedad del hígado graso no alcohólico, cuya característica principal es el exceso de grasa almacenada en las células hepáticas. La número dos, o pues el causante de que tu hígado pues no esté bien y que lo puedas estar dañando, son las bebidas alcohólicas. Se considera una bebida alcohólica a toda aquella que en su composición se encuentre etanol, que también es conocido como el alcohol etílico, y este puede estar de forma natural o adquirida, y lo importante es que sea igual o superior al 1% del volumen de la bebida. Cuando bebemos alcohol, este pasa inmediatamente a la sangre, donde es transportado hacia el hígado, el cual pues empieza a liberar enzimas encargadas del metabolizarlo y eliminarlo. Y este proceso de metabolización puede provocar un incremento en los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, un aumento del ácido úrico y un descenso de los niveles de glucosa, ¿no? También se pueden liberar toxinas que aumentan el riesgo de sufrir lesiones hepáticas como la cirrosis, como la esteatosis, la fibrosis hepática o la hepatitis alcohólica, ¿no? Entonces, en ningún caso el alcohol es beneficioso para la salud, pero en caso de beberlo, pues el consumo recomendado es de hasta 2 tragos diarios para los hombres y un traguito para las mujeres. Así que pues nada de que una copa, 2 copas, 3 copas, no. Otro de los causantes de que tu hígado pueda estar un poco afectado son las carnes rojas. Las carnes rojas es una buena fuente de proteínas, eso ya todos lo sabemos, que son indispensables para formar o reparar los huesos, los músculos y otros tejidos del organismo. Sin embargo, los profesionales aconsejan obtener las proteínas de legumbres, de frutos secos, de vegetales, de hoja verde o semillas y limitar el consumo de la carne roja. ¿Por qué? El motivo de descomponer las carnes rojas correctamente es un trabajo duro para el hígado, por lo que si el consumo es excesivo y constante, a la larga puede llevar a la aparición de distintos problemas en el cuerpo, y esto se debe a que la carne pues no se descompone correctamente, puede acumularse en el colon y puede liberar toxinas. Además, al concentrarse en procesar las carnes rojas, el hígado no puede funcionar correctamente para cumplir con otras de sus tareas, como designar la energía correspondiente a las células. Entonces, ya sabes, las carnes rojas, especialmente las procesadas, también pueden aportar niveles elevados de grasas que favorecen la acumulación de triglicéridos y de colesterol en la sangre. La otra pues son las grasas, ya hablando de las grasas, ¿no? Las grasas saturadas se encuentran normalmente en los productos de origen animal, como la carne de cerdo, pollo o res, leche entera, quesos, helados o mantequillas. Y cuando se les consume en exceso, aumentan los niveles de colesterol en la sangre, lo que perjudica el funcionamiento del hígado y aumenta el riesgo de enfermedades como el hígado graso. Esto no significa que debas eliminar las grasas de tu dieta, ya que son sustancias necesarias pues, para que el organismo funcione correctamente, solo debes saber elegirlas, ¿no? Así que opta por las grasas insaturadas. Bueno, hasta mi perrita ahí está como haciendo un hincapié con un ronquido bien fuerte. Bueno, hay que optar por las grasas insaturadas que están presentes en vegetales como el aguacate, como los frutos secos, como las semillas o aceites, como el aceite de oliva, almendras o aguacate, cacahuate, ¿no? Productos ultraprocesados y la sal, ¿ok? También son causantes pues de que tu hígado se esté dañando. Los productos ultraprocesados, me refiero a las bebidas azucaradas, a los dulces, a los fideos, a las salsas o a las sopas enlatadas, deshidratadas o empaquetadas, las galletas, los helados, las papas fritas y otros tipos de snacks son ejemplos de alimentos o productos comestibles altamente procesados o ultraprocesados. Estos se caracterizan por elaborarse con ingredientes industriales, es decir, aglutinantes, conservantes, emulsionantes, estabilizantes o disolventes. Normalmente contienen poco o ningún alimento entero. Son difíciles de digerir por el hígado, por lo que afectan pues su función y promueven la aparición de distintas enfermedades como trastornos cutáneos, obesidad, daño renal y problemas cardiovasculares. La sal que ya les había comentado, pues todo en exceso, ¿no? Hace daño. Aunque la sal, el cloruro de sodio es necesaria para cumplir ciertas funciones vitales, como controlar la cantidad del agua en el cuerpo y regular el pH sanguíneo, cuando se consume en exceso se convierte en una sustancia dañina, y esto se debe a que puede provocar retención de líquidos, incrementar la tensión arterial y afectar la función del hígado. Y esto últimamente se debe a que los niveles excesivos de sodio se vinculan a un mayor riesgo de deformación y muerte de las células hepáticas. ¿Cómo vas a fortalecer el hígado? Al igual que existen alimentos que pueden afectar la función del hígado, existen otros que pueden estimular su función depurativa y facilitar la digestión, como la avena, los arándanos, los cítricos, la vitamina C, los espárragos, las frambuesas, los frutos secos, los pescados o uvas, entre otros. También hacer un poco de ejercicio es importante, ya que ayuda a bajar de peso y con ello el hígado y sus enzimas pueden trabajar mucho mejor. Así que no es necesario que empieces a realizar grandes esfuerzos, una simple caminata es un buen comienzo, ¿no? El agua es otro aspecto crucial, ya les he dicho pues la cantidad de agua que recomienda el señor Frank en su libro El Poder Metabolismo. Pues son el agua ideal. La verdad es que al momento de hacer este cambio, de saber cuánta agua tú tienes que tomar, no lo que te dice Google o no lo que te dicen otros libros,